Cadena 40 advierte a los oyentes, sobre todo a los padres, que Vértigo es un programa de radioficción que en algunos momentos emite un vocabulario muy fuerte. Barcelona el 18 y en Zaragoza el 19. ¡Viva Megadeth! Walls came in. I like the way that you Megadeth, Megadeth. Sí. Me llamo Vértigo y quiero saludar a todos esos ciberdelincuentes que quizás se reúnan algún día en la comunidad de Habitat. Saludos a la aldea global. Santo patrón, Mazlujan. Hey, yo, sister. ¿Tu hermana? ¿Dónde está mi hermana? ¡Hermana! ¡Estoy aquí! ¿Dónde estás? ¡Diantres! ¡Esto sí que suena! ¡Es Milo Z! Allá está la ciudad de Habitat, el anticipo de futuros mundos de la realidad virtual. And it's just like that. But now I'm on the street, I gotta watch my back. There were some motherfuckers in their verbal attack. I would do better with some fucked up word. How you gonna try to spit on me on my word? Walk away laughing, cause you have the number. I'll be packing and I'll put your asses up. Step back, you ass motherfucker, get back. You dumb motherfucker, jump back. It's just like Jack, step back. You ass motherfucker, get back. You super motherfucker, get back. You dumb motherfucker, jump back. Cause now I'm back. I used to be a peace-loving bro. Oh, we're trying to understand one another. But now somebody wanna get back. My attitude is kinda like, fuck that. So don't step to me unless you want a hole in your head. I'll kill you as dead. Yeah, motherfucker, your band's in the balls of red. I was a racist on your tombstone. This is a song that I wish I never had to write. Motherfuckers, they got me uptight. So keep on stepping, just keep on stepping. Step to me, I'll break your neck. Yeah, dripping for the whole home. Yeah, baby, that's how it goes. So when you see me, just pay me no love on my act like you're blind. If we all was blind, we'd be the same color. We'd all be blind. Sit back, the rest of motherfuckers, get back. The stupid motherfuckers, get back. You dumb motherfuckers, jump back. I just say, Jack, step back. You rest of motherfuckers, get back. You stupid motherfuckers, get back. You dumb motherfuckers, jump back. Come on, pack, pack. With a blue-eyed blonde, he said, hey, G, got it going on. Then he sees a white dude with a nice-looking sister. All of a sudden, he's out to try to diss her. Talk about, baby, you should get with your own kind. Fuck up shit from a fucked-up mind. But nothing you say could ever make me leave her. I don't care how many times you yell out, two people, step back. You racist motherfucker, get back. You super motherfucker, get back. You dumb motherfucker, jump back. Don't say Jack, step back. You racist motherfucker, get back. You super motherfucker, get back. You dumb motherfucker, jump back. Cause now I'm back, step back. You racist motherfucker, get back. You super motherfucker, get back. You dumb motherfucker, jump back. And don't say Jack, step back. You racist motherfucker, get back. You super motherfucker, get back. You dumb motherfucker, jump back. Cause now I'm back. Vértigo. Cadena 40 presenta en exclusiva lo nuevo de Miguel Bosé en Vértigo. Quisiera contaros una historia. La historia de Pedro y el Lobo. Es una fábula musical donde los personajes estarán representados por diversos instrumentos. Cerrad los ojos y escuchad atentamente con la imaginación. Un pajarito ligero y delicado, de plumas como la seda, la flauta. Un patoso pato de pico ancho y palmípedos pies, el oboe. Un gatito suave, pero voraz y vanidoso, el clarinete. El sabio y viejo abuelo, constantemente preocupado por Pedro, el fagot. Agudos dientes y afiladas garras, las trompas. Pedro, el héroe de nuestra historia, fijaos, es tan importante que estará representado por todos los instrumentos de cuerda de la orquesta. Ahora escuchad a los cazadores rastreando el bosque y el sonido de sus escopetas al disparar. Los padres. ¡Pero Miguel! ¿No sabes que estás en vértigo? ¿Qué coño haces contando este tipo de cuentecitas, hijo mío? ¿Sabes quién es Sergei Prokofiev? ¡Te va a comer el lobo, Miguel! ¡Te va a comer el lobo! ¡Mejor te va a comer Pantera! ¡Pero Miguel! ¡José le llaman! ¡Ni que fuera un bafle! ¡Ni un altavoz! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene Pantera! ¡Miguel! Touch your soul. That's ¿Pero dónde estás metido? Los infieles, los abominables, los homicidas, los fornicadores, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el estanque que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¡Y tu tía que lo vea! Quisiera acostarme en el lecho de Satán con Pearl Jam. Yo le digo a mi ingrata, tierno y rendido, ¿cuándo serán favores tantos desvíos? Y ella responde: cuando olvide que saben mentir los hombres. ¡Oh, Jennifer! Plastic queens, all I see are plastic TVs, tied to black people. las 7. Sí, sí, y ella responde. Cuando olvide que saben mentir los hombres, será zorra. Será zorra, Jennifer. Muy pronto nuestra esquizofrenia creará enfermos de la simulación. El arte y la cibernética están dentro del ecualizador. Tengo ventaja sobre algunos profetas, sobre desorden y sobre dolor. La luz naranja es mi euforia, mantiene vivo mi insomnio interior. Ahora tienes el control. ¡Viva los hijos, los nietos y los bisnietos de Maldujan, la lagartija Nick! Está loco. Me gusta. Feel! cómo se cae ese hombre, se cae, Fall Guy. Aquí están Rollins Band, y también están Biohazard, y está Sepultura, y Filter, y Machine Head, y Ministry, y Pantera, y Megadeth, y Melvins, todos ellos en la banda sonora de la película Demon Knight. ¡Que quiero ver esa película! ¿Cuándo voy a poder verla? ¡Me cago en la puta! ¿No tenéis cómo toca este chico Rick Derringer? ¡Mira el ruso! Que vienen. Un esclavo de la aldea global. Sí, sí, Alberto Lista ya decía lo de cuando olvide que saben mentir los hombres. Quiero recordar a Pablo Neruda, cagarme en Pinochet y leer Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. madre. Estoy en coma y sin embargo existo, aquí encerrado. ¡Madre! ¡Madre! ¡Alma mater! ¡Me voy a volver un animal! ¡Un animal informático! ¡Como tú eres un animal humano! ¡Human animal biohazard! ¡Aquí en Cadena 40 me tienen hecho una puta mierda! ¡Me tienen acojonado! Thought that you burning away. llaman Vértigo. Maese Vértigo. Farinelli, castrado para cantar como los ángeles, subir octavas y octavas al universo, a las galaxias, Farinelli. Aquí estoy, en mi viaje al centro de la mente. Con mi mente puedo viajar a Nicaragua y encontrarme con Rubén Darío, buscar sus poemas, sus abrojos, sus rimas, sus prosas profanas, sus cantos de vida y esperanza. Sus versos, Rubén, sobre el diván dejé la mandolina y fui a besar la boca purpurina, la boca de mi hermosa Florentina. Y es ella dulce y rosa y muerde y besa, y es una boca roja, fresa. Y amor no ha visto boca como esa. Sangre, rubí, coral, carmín, claveles hay en sus labios finos y crueles, pimientas fuertes, aromadas, mieles. Los dientes blancos riman como versos y saben esos finos dientes tersos, mordiscos caprichosos y perversos. Sobre el diván dejé la mandolina y fui a besar la boca purpurina, la boca de mi hermosa Justina. ¡Justina! Dime algo, algo, aunque sea fuerte, aunque sea sádico. Justina. Si conocieras los encantos de ese capricho, si llegaras a comprender lo que se experimenta con la dulce ilusión de no ser más que una mujer, es una locura maravillosa. Aborrecer ese sexo y querer imitarlo. Y qué grato es conseguirlo, amiga mía. Es delicioso ser la puta de todos los que te desean y, llevando hasta sus últimas consecuencias el delirio y la prostitución, convertirse sucesivamente, en el mismo día, en la amante de un mozo de cuerda, un marqués, un criado, un monje, verse objeto de su ternura, caricias, celos, amenazas, golpes, y sentirse victoriosa entre sus brazos o víctima a sus pies, enterneciéndolos con mimos o reavivando su pasión con excesos. Carísima, carísima Justina, la mía cara putana. Justina, canta Farinelli, canta mi desgracia, que como tú, yo estoy castrato, castrato, sin pene ni gloria. We'll be right back. escupe tus pecados. Vobis videbo post mortem.